el germen de clasificación de las sustancias psicoactivas que va a estar a cargo del doctor Mario González. Él es colega nuestro, el psiquiatra de la institución, involucrado en la psicología, él tiene gran experiencia en el área de investigación y los días hoy nos va a compartir estos conocimientos. Por favor, Mario. Gracias. De forma general, con la participación del doctor Mario, concluimos el día de hoy. Mañana empezamos temprano, 8:15, con genética. La tradición va a ser un día de mucha neurobiología. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. A mí me tocó dar el curso de, el tema de clasificación de las diferentes sustancias de abuso. Durante la plática van a surgir diferentes temas. Es muy difícil querer hablar sobre clasificación de sustancias sin tocar algunos temas que tienen que ver como legales, como procedencia, como culturales y sobre todo lo que más nos interesa el día de hoy, que es la parte biológica o que es la parte científica, química, funcional de lo que son las sustancias. De una manera general voy a estar tocando diferentes temas que a lo largo de este curso se van a ir tocando a profundidad. El año pasado, no sé si alguno de aquí tuvo la oportunidad de acompañarnos en el curso, pero eran temas mucho más generales. Este año el doctor Nani ha intentado que sean como muy específicos, sobre todo invitando personas que están ligados hacia las neurociencias, hacia los estudios sociales, hacia la parte que viene siendo psicoterapéutica y la parte psiquiátrica entre los diferentes colegas que trabajamos en la clínica. Si alguien tiene alguna pregunta, los invito a que me las hagan durante la ponencia. No me gustaría que sea nada más que me escuchen. Ya es la última del día y siempre es la más pesada. Entonces, si hay alguna duda o comentario, por favor, levanten la mano. Para hablar sobre las sustancias, pues hay que dar como una introducción. Todos sabemos de que el consumo de sustancias psicotrópicas o de drogas propiamente lícitas y ilícitas, pues es uno de los principales problemas de salud pública. Esto no es algo nuevo para ninguno de nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí de alguna forma estamos involucrados en esto, y ya el doctor Cristian González nos explicaba sobre los altos números que se están presentando en las encuestas y en los estudios de todo el mundo. La aproximación médico-psiquiátrica, o lo que nosotros llamamos medicalización del problema, en realidad no tiene tanto tiempo, y esta descripción de lo llamado fenómeno dual, que lo van a platicar un poco más adelante, creo que el miércoles o jueves, tiene en realidad alrededor de 40 años. Entonces, con todo y que esto del problema de las adicciones ya se considera una enfermedad desde hace muchos años, el abordaje médico y sobre todo psiquiátrico es relativamente joven. En las últimas décadas, la medicina nuevamente ha abordado este problema o ha tenido un reposicionamiento en este problema y existen múltiples modelos sobre lo que viene siendo las causas de este problema, el fenómeno y propiamente lo etiopatológico. Si ahorita agarráramos el directorio o nos metiéramos en internet y ponemos tratamiento de adicciones, encontramos una infinidad de modelos. Algunos lo van a abordar desde el punto de vista espiritual, otros lo van a abordar desde el punto de vista social, económico, médico, psicológico y bla, bla, bla. En realidad es querer uno cerrar los ojos y decir, no, los que se dedican a esto y no lo han estudiado están mal, pues es quizá una visión reduccionista y muy egoísta. Uno puede estudiar 10, 15 años sobre adicciones y decir yo soy médico, yo soy psiquiatra, yo soy adictólogo, y la realidad es que ni con eso uno tiene un panorama general de este problema. Y cuando uno conoce de repente sociólogos, o conoce economistas, o conoce psicólogos, o personas que ya están con muchos años de experiencia en estos grupos de ayuda mutua de Alcohólicos Anónimos u otros modelos, uno empieza a descubrir que los abordajes sí funcionan. El problema es que se generalice esto. Que al adicto se le ponga esta etiqueta de coco, o de marihuano, o de chemo, o toda esta jerga que se encuentra en la calle, y que se cataloguen como que son idénticos. Los abordajes funcionan siempre y cuando se clasifique el paciente. Clasificar el paciente tiene que ver con género, si es hombre o mujer. Una adicción al alcohol no es igual en un hombre que en una mujer. Yo creo que todo eso lo hemos visto. una adicción a marihuana, una adicción a cocaína, no es igual en un niño que en un adulto, y mucho menos en personas de la tercera edad. Y si nos vamos ya a características muy particulares, como viene siendo antecedentes heredofamiliares, la constitución propia del individuo, como la genética y algunas otras cuestiones, pues ya muy, muy biológicas, podemos hacer un montón de subgrupos. Pues esto de clasificación de sustancias precisamente está enfocado a esto, el entender cómo funcionan los diferentes tipos de químicos, ya sean naturales o propiamente diseñados o medios sintéticos, como podríamos decir, nos puede ayudar a entender qué hacen estas sustancias en el cerebro. Yo les voy a estar hablando principalmente de tres. Una, que son las metanfetaminas o el famoso cristal. Otra, que es la cocaína, que incluye el crack o la piedra. Y el alcohol. ¿Por qué estas tres? El doctor Cristian nos hablaba que son de las principales drogas, las que más están aumentando el consumo. El alcohol, todos sabemos que es un enorme problema de salud, que está entre las principales causas de morbo y mortalidad mundial. Cocaína o crack o piedra, pues es de las que más está aumentando en nuestro país. Incluso haciendo algunos diferentes tipos de análisis, podemos encontrar que por grupos México es el segundo lugar de consumo de cocaína. La metanfetamina o cristal, los que hemos tenido oportunidad de ver pacientes en toda la frontera norte, nos damos cuenta que el crack o la piedra ya ni suena, allá todo es cristal. Y uno ve pacientes que en periodos cortos de 2-3 meses totalmente se consumen, tanto físicamente como mentalmente. Pues por eso escogí estas tres sustancias. Para hablar de drogas, pues, tenemos que abordar un montón o una diversidad de aspectos, entre ellos antropología, historia, cultura, el uso de estas sustancias que afectan o que alteran la conciencia y que poseen efectos psicotrópicos o que afectan directamente el funcionamiento químico del cerebro, pues esto está descrito desde el amanecer de la humanidad. Desde que los primeros hombres empezaron a tener esta curiosidad sobre qué hacen cierto tipo de químicos o plantas y experimentaban entre ellos y anotaban, incluso existen tratados, por llamarles de alguna forma, o manuscritos en los que se describen diferentes plantas y los efectos que tienen en la mente. Se marca mucho más cuando aparece este fenómeno de la fermentación de los vegetales, que va acorde o que va paralelo a que los grupos dejan de ser nómadas. Ya los hombres no se la pasan nada más de un lugar a otro y dicen es buena temporada para estar aquí y se mueven en otra temporada a otro lado, sino que empiezan a formar sociedades fijas. Al hacer esto, aparece la agricultura, aparece la fermentación de diferentes tipos de productos agrícolas y así es como tenemos el surgimiento, por ejemplo, del vino, del alcohol. Este hecho persiste, como viene, a lo largo de toda la cronología. Quizá en algún momento podríamos hablar de los huicholes, ¿no? Y de todos este tipo de rituales y de usos que tienen con el peyote. Si nos vamos un poco más adelante, podemos encontrar subculturas, como en Japón, que es de los principales países de consumidores de metanfetamina o cristal, y existen subgrupos muy específicos, como estos que han surgido últimamente en el país de los emos o algunos otros movimientos como los hippies. Son tipos de subculturas o culturas que tienen muy arraigados o muy pegados hacia ellos el uso de alguna sustancia. Y tenemos que revisar la historia para poder abordar a nuestros pacientes de este tipo. Las evidencias son claras en el consumo y hay múltiples formas o múltiples causas para usarlos, como pueden ser ceremonias, sacrificios, visiones, con fines de curar, en el contexto de ritos de iniciación, en el contexto de incremento de diferentes funciones como catárticos. En nosotros poder entender esto de las sustancias nos va a ayudar mucho más a poder entender grupos específicos de pacientes, abordarlos y darles un tratamiento mucho más individual. En cuanto a definiciones, en cuanto a definiciones, esto es muy importante que ustedes tengan la noción de que dependiendo de quién lo clasifique, las clasificaciones que van a encontrar. Hace aproximadamente unos 6 meses fui a dar una plática en Chihuahua, donde estábamos hablando de la clasificación de sustancias según el DSM-4, que es un manual o que es un texto donde nos basamos cierto tipo de psiquiatras con alguna formación, y ahí está clasificada la marihuana como un depresor del sistema nervioso central. Había un médico con mucha experiencia en uso en tratamiento de adicciones aquí en esta charla que les platico de Chihuahua y se levanta y me dice, no doctor, disculpen, pero usted está muy mal. Según tal institución de México, que es una de las principales casas de tratamiento de adicciones, la marihuana está catalogada como un alucinógeno. Bueno, no nos vamos a poner a pelear en cuanto a eso, porque depende de lo que esté analizando uno. Sí hay personas que llegan a tener síntomas psicóticos o propiamente alucinaciones, percepciones anormales por la marihuana, pero esta clasificación de depresor es por en las áreas principales en las que actúa la marihuana, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hablar de repente con unas drogas ilegales, aquí en México sigue siendo ilegal hasta donde yo sé la marihuana, y tenemos otros lugares donde no lo es. Ese es un ejemplo clarito. Dependiendo del lugar, dependiendo del punto de vista y del abordaje, es como vamos a encontrar las clasificaciones. Una de las más comunes que tenemos pues son estas de duras y blandas, que yo me preguntaría, ¿esto es en relación a qué? A que uno las toca y están aguadas, otras están duras. De allá son clasificaciones muy, muy laxas. Hay personas que dicen, la marihuana es una droga blanda, y por eso viene toda esta como euforia o como toda esta idea de legalizar la marihuana, por lo menos aquí en el DF. Y cuando uno analiza casos específicos, la marihuana para nada es una droga que sea totalmente inofensiva. Y de los principales que hay con el uso de la marihuana es que las personas que promueven que sea legal no tienen conocimiento de lo que están diciendo. Cuando uno pregunta o cuando uno analiza en charlas, sobre todo charlas de colegas, de médicos, etcétera, oye, ¿pero por qué la apoyas? Y empiezan a hablar sobre la cuestión social, sí es cierto, a lo mejor puede mejorar algunos aspectos sociales, económicos, pero al momento de uno entrar a la parte científica, la marihuana tiene repercusiones bastante graves. Una de las principales es que es una de las drogas más baratas y más accesibles. Y sobre todo que ya se está perdiendo esta idea de que es una droga o una sustancia nociva. Viene esta idea de que no, como es verde y como es natural, no hay problema. No, como hay de diferentes tipos y todo, tampoco hace daño para nada, ¿no? La marihuana hasta te hace ser mejor, te tranquiliza, te hace pensar como alguien de mente abierta. Sí, ¿qué tal si llega un muchacho de la secundaria que tiene antecedentes claros de enfermedades mentales, como un tío esquizofrénico, una tía bipolar, una mamá que ha tenido episodios de alucinaciones? O sea, su cerebro ya viene genéticamente con la predisposición a presentar una enfermedad. Y si a esto le juntamos que viene de una familia con múltiples problemas o disfuncional, en la que hay maltrato, en la que el nivel cultural ha sido bajo, en la que no ha habido límites, en la cual quizá la nutrición no fue la más indicada, y aparece la marihuana, que no hace daño. La consume y en periodos cortos, estamos hablando de semanas a meses, presentan cuadros psicóticos idénticos a una esquizofrenia. Y muchos de ellos van a debutar con una esquizofrenia. No es que la marihuana provoque esquizofrenia, no, eso es ser alarmista o hacer amarillista. Pero la marihuana ya está catalogada, el uso de marihuana, sobre todo crónico, ya está catalogado como un disparador para presentar esquizofrenia. Tienes toda la carga genética y lo único que hiciste es, ¡pum!, dispararlo con este uso, porque es una sustancia inofensiva. Yo me preguntaría, ¿nuestro sistema de salud en el país en realidad está preparado para dar luz verde al uso de un factor predisponente para presentar una enfermedad como esta? Si los esquizofrénicos no son detectados en muchos casos porque no hay psiquiatras, porque no hay psicólogos suficientes para detectarlos en ciertos lados. Cuando uno hace su servicio social en comunidades pequeñas, se encuentra el loco del pueblo, o el borrachito del pueblo, o el enfermo del pueblo. Y si uno hubiera tenido en ese tiempo, si yo en ese tiempo hubiera tenido la formación, si se hubiera encontrado un esquizofrénico abandonado por la sociedad, tachado como alcohólico o como marihuana. Entonces, ¿cómo podemos estar a favor de algo que no hemos resuelto el problema principal, ¿no? Una buena detección y buen abordaje de problemas de salud. Existen también lo que son las drogas legales e ilegales. Y esto va muy a la par de tener la información de qué hacen estas sustancias, qué no hacen, y después las cuestiones sociales y económicas. Tenemos también la parte que yo creo que un poquito más clara de entender, de las drogas o sustancias naturales, procesadas, semisintéticas, sintéticas y de diseño. Quizá hace unos 40 o quizá más tiempo de años se podía hablar sobre personas que consumen marihuana, o personas que consumen cocaína o alcohol. En la actualidad es difícil. Estamos realizando un proyecto de investigación que tiene que ver con personas que consumen cocaína, pero tienen que ser consumidores puros. ¿Saben el trabajo que cuesta encontrar eso? Una persona que tenga consumo de cocaína únicamente, que no tenga un problema de consumo de alcohol, que no tenga un problema de consumo de marihuana o de alguna otra, es muy difícil. Otra de las características que tienen que tener nuestros pacientes es que no tengan un problema o una enfermedad mental. ¿Qué porcentaje de las personas que tienen un problema de adicción, se les antoja para que tenga una enfermedad psiquiátrica. Enfermedad psiquiátrica me refiero a una enfermedad declarada, porque dicen a veces algunas personas, no, pues que estén tristes o que estén ansiosos, todos el 100%. Bueno, estar triste no es sinónimo de depresión, estar ansioso no es sinónimo de tener una enfermedad de ansiedad. Pero alguien de aquí le gustaría arriesgarse un poquito y decirme qué porcentaje de las personas que tienen un problema de adicciones tienen una enfermedad psiquiátrica como tal. 25%. ¿Perdón? 25%. Más o menos, Carlos, todavía falta mucho. Todavía falta. 70%, más o menos. Los estudios andan entre 50 al 80%. ¿Y por qué cambia tanto? Porque depende de qué instrumento tengan para diagnosticar, ¿no? Este ejemplo que les dije de un muchacho que empieza a usar marihuana y que presenta un cuadro idéntico a la esquizofrenia. Y luego viene el gran problema para los clínicos. ¡Ah, chingado! ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ya este ya era esquizofrénico y usó marihuana? ¿O la marihuana hizo que se volviera como esquizofrénico? Entonces, los instrumentos o la forma en que los psiquiatras, psicólogos y especialistas de la salud mental abordamos a esos pacientes no ha llegado a poder esclarecer estos problemas. Muchos casos quedan, sobre todo aquí en el instituto, con el diagnóstico de trastorno psicótico, que quiere decir psicótico, salirse de la realidad, alucinar, tener ideas fuera de lo real, en estudio. Por años, 2 o 3 años con ese diagnóstico, porque es imposible saberlo. ¿Por qué es imposible? Porque los internamos, salen, duran 2 meses bien con el medicamento, pero a los 2 meses vuelven a consumir y es empezar en cero otra vez. Cada vez que consumen, otra vez tenemos que esperarnos por lo menos 1 año sin que consuma y con tratamiento para quitárselo y ver si en el tratamiento y sin consumo de drogas el muchacho ya no está diciendo que es Satanás o que vuela o que tiene poderes mágicos o que todos lo persiguen. Entonces, complica mucho más todavía este abordaje. Algunas otras clasificaciones que hay, pues claro, los que son vegetales, los que son minerales, los que son hongos, los que vienen de gases, los que vienen de animales. No sé si hayan escuchado ustedes que hay cierto grupo de personas que consumen productos directamente de los animales, como en Brasil hay un sapo, especial un sapo muy grande, que produce un tipo como de lechita en toda la parte del dorso, sobre todo cuando se le ataca, cuando se le agrede, y esta sustancia provoca diferentes cambios en el organismo, y muchos de estos están ligados a alucinaciones. Es un potente estimulante que después tiene efecto también en alucinaciones. Entonces, cuando uno empieza a meterse en estos temas, en los temas de adicciones, existen muchísimos datos súper interesantes. Uno podría estar horas leyendo y es en verdad muy rico. No sé si hayan leído esto de Carlos Castañeda cuando habla sobre las enseñanzas de Don Juan, o de repente algunos otros libros como Las plantas de los dioses, o cuando se pone uno a revisar ya directamente de la cultura del peyote y todo esto, vienen datos muy bonitos. Y de estos datos tan bonitos y de toda esta experiencia y cómo lo describen tan ricamente las diferentes culturas y subculturas, aparecen este tipo de clasificaciones. Drogas de viaje. ¿A qué le suenan las drogas de viaje? ¿Qué? ¿Perdón? Alucinaciones, ideas fuera de la realidad. Drogas de paz, ¿eso a qué le suena? La marihuana, exacto. Estoy muy ansioso, estoy muy inquieto. Vamos por la paz. Por eso es tan común las enfermedades mentales o psiquiátricas en los que consumen drogas. Imagínense una persona que tiene un problema de ansiedad y todo el tiempo siente que está el reloj, que se le acaba el tiempo y que tiene que acabar todo de volada y no se puede estar tranquilo por más que quiere. Y de repente conoce la marihuana y sabe que darle 2, 3 fumadas, ¡ah, chingado, se me olvida todo! Me siento bien tranquilo y me acuesto y como bebé. O la más fácil todavía, me tomo 2, 3 tragos, ¡híjole, no nada más se me quita la ansiedad, sino aparte me siento contento! Las sustancias psicoactivas, las drogas ilícitas o lícitas, son una forma de automedicación cuando alguien tiene un problema emocional, cuando alguien tiene un problema de ansiedad, cuando alguien alucina o se siente perseguido por un montón de monstruos o seres. Drogas de euforia, ¿a qué le suenan? Estimulantes, principalmente estimulantes. Imagínense cuando comenzó a utilizarse la cocaína de forma abierta, sobre todo en países industrializados, en los países poderosos, ¿no? Imagínense Estados Unidos cuando venía esta parte que todo mundo quería trabajar y quería producir, y que el hombre ya tenía unas exigencias muy importantes por el medio. Necesito que estés en la oficina a las 8 de la mañana, que estés trabajando hasta las 10 de la noche, que comas en media hora y que siempre estés contento y que siempre estés ágil de la mente, porque un error nos cuesta $2,000,000 a la empresa. ¡Achí! Aparece la cocaína, me siento despierto, me siento ágil mentalmente, si es un estimulante. Entonces pienso mejor, estoy medio contento, me siento más chingón que todos. Se me quita el hambre, así que si no, ¿cómo no hay bronca, jefe? Se me quita el sueño, así que si me tengo que dar 3 horas más, no hay problema. Estas drogas en este momento daban estatus y hacían que lógicamente funcionara mejor mi trabajador. ¿O problema? No nos dimos cuenta o no se dieron cuenta en ese tiempo que el consumo repetitivo hacía cambios en el cerebro que provocaba el fenómeno de la adicción, y al principio lo usaba para funcionar mejor, después se volvían esclavos de la droga. Y después esta esclavitud hacía que su cerebro cambiara de una manera tal que por más tiempo que estés despierto y por más euforia que sientas, la verdad es que no funciona ni para trabajar, ni como padre, ni como hermano, ni como amigo, ni como individuo en la sociedad. Otras de las clasificaciones son un poco pues más elaboradas. Imagínense una clasificación 2, 4, 5 y con esos nombres extraños. Según ya se leí, esta es una de las clasificaciones, de las primeras clasificaciones que va más ligada hacia un abordaje médico, psiquiátrico, científico, químico, como quieran llamarle. Psicodislépticos, sustancias que deprimen o que disminuyen el funcionamiento del cerebro. ¿Como cuáles? Ya decían por acá una amiga, marihuana, alcohol, opioides, etcétera. Psicolépticos, perdón, este ya lo hablamos, psicoanalépticos, que son sustancias que propiamente estimulan o excitan el sistema nervioso central del cerebro. Cocaína, piedra. Y psicodislépticos, que son sustancias que alteran la mente. La calidad de imagen es pésima, pero si ustedes ven esto, ¿sí le agarran la forma más o menos? ¿Cómo de qué es? ¿Perdón? Parece un tigre. Es un rostro, sí, es un rostro de una persona mayor y parece ser como de un indígena, ¿no? Pero tiene unas características en los cachetes, en la mentón, incluso cerca de los ojos. ¿Alcanzan a verlo? ¿Son sombras, sí? No, pintura no, son como relieves. Son como gajos de mandarina. La piel, la cara está levantada en las áreas como gajos de mandarina, por eso tiene este aspecto de león. Esto es haciendo una reflexión o haciendo una analogía con el peyote. ¿Han visto el peyote alguna vez? Parece como una mandarina, pero verde, con algunos pelitos, etcétera. Y por eso viene también que es un indígena mayor, de los rituales o diferentes tipos de culturas que usan el peyote en sus ceremonias. El peyote es un ejemplo de un psicodisléptico, una sustancia que si revisamos las clasificaciones pasadas, cae entre las naturales, porque esa nadie le mete cosas y no nace propiamente, y que tiene este efecto en el cerebro. ¿Y qué es legal o ilegal? ¿Saben ustedes sobre eso, el peyote? Ajá. Uh-huh. Exacto. Sí. Si alguien de repente aquí salimos y tenemos 3, 4 peyotes, es un problemón. O si alguna persona lo agarra y se lo está llevando también, pero sí es permitido en los lugares, ¿no? Y creo que todos aquí, o la mayoría de aquí, sabemos que si uno va a Real de 14 y camina 2 cuadras del hotel o de donde desayuna, aparecen 4 o 5 chamaquitos que, oye, ¿quiere peyote? Según la procedencia, hablamos de naturales, que son frutos, raíces, cortezas, flores, hojas, cactáceas, bla, bla, bla. ¿Han escuchado del floripondio? Bueno, es una de las drogas o de las sustancias poco... que la mercadotecnia no ha explotado totalmente, porque en realidad es muy común encontrarlo. Yo me acuerdo que en alguna ocasión fue a una de estas casas que les llaman así de tratamiento, especialidad de adicciones, bla, bla, bla, y uno llega y son 2 personas que tienen a 15 personas allí encerradas y les dan pseudoterapia, y un médico llega y les da todos carbamazepina y cosas así. Que lo curioso es que en la parte del jardín estaba un árbol enorme que estaba con floripondio y caía todo hacia el jardín, ¿no? Entonces es de las drogas que quizás se ha estudiado muy poco en cuanto a la población, ¿no? Y que está muy ligada a efectos muy, muy peculiares. Incluso hay algunos casos reportados sobre personas que les han dado el floripondio y que caen en episodios como de trance o como de hipnosis, Hay uno muy curioso en el que a una mujer se lo dieron en una cafetería, el tipo que se lo dio la mandó a su casa que regresara con dinero y se lo diera y todo así, y ella no tuvo noción de nada de eso hasta los 2-3 días que reaccionó. Entonces, tienen funcionamientos muy complejos, todavía no están bien clasificados sobre cuál es exactamente el mecanismo de acción, pero sí tenemos claro que es una droga o una sustancia que viene de un origen natural. Tenemos los semisintéticos, que ya son más como resinas, como productos naturales procesados, destilados, infusiones, sustancias con cierta manipulación en laboratorio, y propiamente ya los sintéticos puros, que son los que más estamos encontrando ahorita en la población joven, ¿no? Y sobre todo estas combinaciones ya, pues como de, yo diría como de parque de diversiones, ¿no? Uno escucha a los chavos, sobre todo estos que están en universidad y que han viajado en 4 o 5 países de Europa y que tienen un nivel socioeconómico, cultural, medio, alto, llegan y platican en las fiestas. No, no, no, es que mira, cabrón, primero te echas dos tragos, ¿no? Y ya que te sientes pues, medio tranquilo, te metes una cacha. Ya cuando pasaron 2-3 horas, entonces sí te metes el ajo y luego la queta. Pero todo tiene hasta ahora y tiene dependiendo del efecto que tienes. Entonces imagínense la complejidad de cambios que hay químicos en el cerebro. Una sustancia que te estimula y luego una sustancia que te baja y luego una que te alucina. Y aparte ya cómo cada organismo recibe y hace que haga un funcionamiento en el cerebro cada una de esas sustancias, ¿no? Igual, según su estatus legal, depende del país, hablamos un ejemplo aquí legal, es totalmente como la cafeína, reguladas como el alcohol y la nicotina, que afortunadamente la nicotina se le está dando un énfasis en los últimos tiempos sobre que ya no se puede fumar en espacios cerrados, antes era en el DF, ahora ya empieza a ser en todo el país. Yo fumo y cuando empezó este problema pues no me pareció muy cómodo porque sí me gusta echarme mi cigarro después de la comida o en el café, pero cuando uno revisa tabaco hace 5 años, ahorita ha disminuido un poquito, pero estaba entre la primera causa de morbi mortalidad. Morbi es causa de enfermedades y mortalidad pues es de muerte. Entonces imagínense, primer causa mundial de enfermedades y tercer causa de muertes. El costo tremendo que tiene el uso de nicotina, pero es una droga blanda, ¿no? Tenemos las otras que son controladas, como los tranquilizantes, algunos psicofármacos, medicamentos que usamos los psiquiatras, y tenemos las ilegales como pues, la cocaína, piedra, cristal. Y ya entrando directamente al tema o el abordaje psiquiátrico, dependiendo de sus efectos en el sistema nervioso central o cerebro, tenemos la clasificación como este ejemplo de depresoras, alcohol, estimulantes, cocaína. Y si ya nos vamos al DSM-4, que es el manual o el texto en el que nos basamos un grupo de psiquiatras o alguna parte de psiquiatras, tenemos de acuerdo a su acción farmacoquímica. Depresores, cannabis, que es marihuana, alcohol, inhalables, opiáceos, sedantes. En cuanto a la clasificación de estimulantes, cafeína, porque sí es una sustancia psicotrópica, cocaína, nicotina, algunos estimulantes mayores y menores, y algunas sustancias ya más químicas que comparten efectos con estimulantes y alucinógenos de forma simultánea. Entre los alucinógenos tenemos el LSD, que es el famoso ajo, que viene en gotas, que viene así como en calcomanías, la mescalina, que es la sustancia activa principal que provoca alucinaciones en el peyote, la psilocibina que va en los hongos y algunos otros químicos diferentes que existen. Y en otros tenemos pues ya las drogas propiamente elaboradas o las drogas de diseño, entre las que tenemos el MDMA, el NMDA, el MEFB, los ergogénicos, los anabólicos, entre un montón de otros que existen. Para poder hablar del efecto de las drogas, para poder hablar de su clasificación, tenemos que entrar a la parte médica. ¿El efecto de las drogas depende de qué? ¿De qué parte del cerebro le pega? ¿Y de qué tipo de sustancia es la que afecta? Porque a lo mejor decimos, en la parte frontal, los lóbulos frontales, tenemos un montón de neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas, y pues afortunadamente se ve horrible esta diapositiva, pero los que no se le puede dar foco porque creo que lo suben a la red y de la red lo retransmiten. Entonces es malísimo, pero voy a tratar de leerles lo mejor que se pueda. Primero tenemos algo que es la estructura principal, la neurona. La neurona es la célula base o básica del cerebro. Si nosotros pudiéramos tomar un granito de arena de la pared es una neurona y miles de millones de neuronas forman el cerebro, así como un granito de arena o miles de millones de granitos forman la pared. Y estas neuronas están divididas entre diferentes áreas, tienen lo que son axones, lo que son dendritas, están diferenciadas de acuerdo a su estructura, su cuerpo, se clasifican de diferentes tipos. Pero la gran mayoría de ellas funcionan de una de forma relacionada a los neurotransmisores. Neuro viene pues de neuronas, ¿no? Del cerebro. Y transmisores, pues es función, transmiten estímulos o transmiten información para que estas células funcionen. Y estos son un grupo de neurotransmisores, uno de los pocos o de los más importantes que están ligados a las sustancias psicoactivas o a las drogas. La acetilcolina, la dopamina, el L-glutamato, la noradrenalina, la serotonina y el GABA. En la siguiente diapositiva les voy a hablar de algunas de ellas y después vamos a ver cómo algunas sustancias afectan una, dos, tres, hasta cinco diferentes de estos neurotransmisores. Les digo, hay un montón más, pero de estos neurotransmisores. Quedamos pues que los neurotransmisores hacen que o ayudan que las neuronas se comuniquen entre sí. Y esto va viajando desde las estructuras que son dendritas, axones, hay algo que se llama espacio intersináptico, que es donde se liberan estos químicos y donde se transmiten directamente estos impulsos electroquímicos. El cerebro contiene decenas de billones de neuronas que se interrelacionan, pues así, por medio de estos estímulos, tanto eléctricos como químicos por los neurotransmisores. Existen más de 90 neurotransmisores, y si se fijan yo les presenté como 6, pero existen un montón más. Y los que les presenté son precisamente los que están más ligados hacia el uso de drogas. La acetilcolina es uno de los neurotransmisores o es el neurotransmisor más abundante. Y una de sus principales funciones tiene que ver con la sinapsis o con la comunicación neuromuscular, el poder tener movimientos en todos los músculos. Si ustedes se fijan, todo lo que se mueve prácticamente tiene algo que ver con músculos, porque los músculos son las estructuras que hacen que podamos tener el movimiento. Los bajos niveles de acetilcolina pueden provocar problemas de atención y de olvido. Y hay algunas sustancias como el floripondio, esta planta que les decía que parece como una trompeta, que afecta mucho este neurotransmisor. Entonces hay jóvenes, sobre todo en el hospital Juan Navarro, que llegan, chavitos de la calle o chavitos que vienen de familias muy disfuncionales, que dicen, no, pues no sé qué hizo doctor, pero se estaba tomando un té que sabía muy amargo, muy feo, y llegamos a la casa y estaba con la cara ida, estaba babeando y todo torcido, o con movimientos extraños. Muy ligado hacia la acetilcolina, que es una de los neurotransmisores afectados por esta sustancia. Tenemos la noradrenalina, creo que esta la hemos escuchado mucho todos, que está ligada hacia el estrés, el estímulo, el miedo. También la conocemos como norepinefrina y principalmente estimula liberación de grasas acumuladas, participa en liberación de hormonas relacionadas con la felicidad, con la libido, el apetito y el metabolismo corporal. Entonces, cuando esta se afecta, ¿cómo a qué le suena que se pueda presentar? ¿Perdón? No, o sea, cuando alguien por alguna causa, la que a ustedes les ocurra, le disminuye la noradrenalina, ¿con qué enfermedades mentales o psiquiátricas creen que esté relacionada? Fíjense bien ahí lo que dice, felicidad, límite, apetito, ¿perdón? Depresión, altamente con la depresión. De hecho, la que más le suena o la que más se le da como importancia es la serotonina. No estás deprimido, serotonina y el Prozac. La noradrenalina también tiene mucho que ver con la depresión. Y de hecho, de los antidepresivos más recientes tenemos estos que les llaman duales, que no nada más ayudan al funcionamiento de serotonina, sino también en la noradrenalina. También ese neurotransmisor ayuda o está relacionado a procesos de memoria para mantener el funcionamiento del sistema inmunológico, tiene un papel importante en las funciones o en las situaciones de estrés, en el mantenimiento del sistema de alerta, y pues los bajos niveles de noradrenalina, como comentaba Carlos ahorita, pueden darnos síntomas de depresión. Esta noradrenalina se sintetiza a partir de todo este tipo de sustancias y a partir de estas vitaminas. Tenemos una que es importantísima cuando hablamos de adicciones, y yo creo que todos en algún momento han llegado a escuchar, las adicciones tienen que ver con dopamina, y hasta como que uno se le ocurre y dice, ya la hicimos, güey, nomás falta que consigamos una pastilla que baja, suba la dopamina y se acabaron las adicciones. Mentira, esto es nada más algo que se ha encontrado mucho sobre lo de dopamina, pero los cambios son en múltiples áreas del cerebro, en múltiples neurotransmisores, y como les decía al principio de la charla, no podemos olvidar los factores sociales, no podemos olvidar los factores ambientales, genéticos y de otro tipo. Químicamente es similar a la noradrenalina, de hecho es un tipo como de precursor, no precursor, como algo que se sintetiza a partir de la noradrenalina propiamente, y que tipo de neurotransmisor o este neurotransmisor afecta diferentes funciones como son el movimiento, como son el crecimiento, como son recuperación de tejidos, funcionamiento del sistema inmunológico, estimula la liberación de hormonas en el crecimiento en la hipófisis, que por eso tiene que ver directamente con el crecimiento, y las alteraciones en la dopamina están altamente ligadas a enfermedades psiquiátricas como la depresión y la esquizofrenia. De hecho, la mayoría de los medicamentos que usamos los psiquiatras en la esquizofrenia están ligados a receptores de dopamina. Tiene un papel importantísimo en el sistema nervioso central y estas neuronas donde actúa la dopamina tienen funciones que se dividen en reguladores del movimiento, lo habíamos hablado. De hecho, está muy ligado a enfermedades como el Parkinson, que es, yo creo, que de las principales que uno entiende del movimiento. El comportamiento emocional, por eso afecta o por eso tiene que ver con síntomas depresivos, en reguladores de funciones relacionadas al córtex prefrontal, que es el área de adelante del cerebro, la corteza frontal o los lóbulos frontales, que son los que propiamente nos hacen ser personas pensantes, civilizadas, tomar decisiones acertadas, poder mantener la atención, tener un juicio, tener un raciocinio y sistemas de recompensa, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Serotonina, creo que todos hemos oído hablar de serotonina, que es un neurotransmisor que se encuentra afectado en enfermedades como la depresión, que está implicado en funciones del cuerpo como son apetito, sueño, funciones sexuales. Por eso cuando uno se deprime, no nada más es estar triste y querer llorar y sentirse más feo, más gordo, más chaparro de lo que está, sino también es no me concentro, no puedo poner atención, se me empiezan a olvidar las cosas, o no como, o como mucho, o no duermo, o duermo mucho, y sexualmente llega a haber en una gran parte de los pacientes cambios tanto en el apetito sexual como propiamente en el acto sexual. Glutamato, importantísima, sobre todo en lo que viene siendo alcohol. Es el principal sistema de excitación del cerebro, el principal que tenemos. Hay altas concentraciones de este neurotransmisor en todo el sistema nervioso central, y los bajos niveles de glutamato implican una disminución tanto del rendimiento físico como mental. Y las altas concentraciones se asocian a un estrés cerebral y a un daño subsecuente. Cuando una persona tiene alguna situación en la que su cerebro está hiperexcitado o con mucha ansiedad o con una intoxicación importante por diferentes sustancias o en abstinencia, como en el alcohol, el síndrome de abstinencia, los niveles de glutamato se elevan, el cerebro está hiperexcitado. Y esto es como un motor que uno está haciendo trabajar al máximo por periodos largos. ¿Qué creen que le pasa? Se friega. Lo mismo pasa en el cerebro. Un cerebro que está hiperexcitado por periodos largos o repetitivos empieza a haber muerte neuronal. Y sí, es el principal excitatorio, es el que nos ayuda a tener un buen rendimiento, pero todo en exceso hace daño. Y las sustancias que afectan el nivel de glutamato y lo tienen en concentraciones altas por periodos largos, le dan en la torre al cerebro. GABA, otro importante neurotransmisor que está ligado, sobre todo, a algunos fármacos que usamos los psiquiatras, como los anticomiciales, que son los de la epilepsia, como las benzodiazepinas, que son el diazepam, clonazepam, lorazepam y todos los mazapanes que se les antojen, es uno de los neurotransmisores, por lo tanto, más investigados y que tiene una función inhibitoria o, vamos a decirle, deprime, disminuye el funcionamiento del cerebro. Tiene un importante papel en la relajación, sedación y el sueño. Y este es uno de los principales neurotransmisores donde el alcohol actúa. Y los mazapanes. Por eso el alcohol es tan buscado en personas que tienen problemas de sueño, que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas de no poderse estarse tranquilos, como las personas que tienen trastorno por déficit de la atención. No es nada más un niño que anda moviéndose y brincando de un lado para otro y que habla mucho y que grita y que es inatento, sino que todo esto lo conlleva que tenga mucha ansiedad, mucha inquietud, problemas del sueño que son disminuidos o que son tratados, automedicados por ellos por alcohol. Hay un papel importante, dentro de este tipo de neurotransmisores, de este neurotransmisor, los principales medicamentos que actúan pues son los ansiolíticos, benzodiazepínicos como los clonazepam, diazepam, bla bla bla, y altamente encontrado en el efecto que tiene el alcohol. Ahora, ya hablamos de neurotransmisores de una forma general. Yo sé que voy a lo mejor un poquito rápido, pero esto es para poder darnos a entender en lo que sigue. No son todos los neurotransmisores donde actúan, son los principales. Si hablamos de cocaína y anfetaminas, que son, ¿en qué caen? ¿Qué tipo de efecto tiene en el cuerpo? Estimulantes del sistema nervioso central. Hablamos que ellos actúan principalmente en dopamina y serotonina. ¿En qué lugares? Porque no nada más es que el neurotransmisor, es en qué área del cerebro. ¿Por porque si uno se echa chile en la boca, pues a lo mejor sabe rico, si uno se lo pone en la piel y no es sensible, pues no hay bronca, pero échenselo en los ojos a ver qué pasa. Dependiendo de dónde se libera dopamina y en qué cantidad va a ser los efectos que vamos a presentar. Opiáceos, dopamina y péptidos opioides, nicotina, dopamina y péptidos opioides, tetrahidrocannabinol, que es la marihuana, dopamina y péptidos opioides, y fíjense qué chistoso, este es el alcohol. Vean el montón de neurotransmisores en los que está implicado. Pero eso sí, es una droga o es una sustancia blanda, ¿no? Digamos, y esa parte es lícita, ¿no? Se puede usar sin ninguna bronca, ¿no? A menos de que uno sea menor de edad. ¿Por qué hay tanto del alcohol? Porque es de los que más se ha estudiado, porque es de los principales problemas de salud pública, y aparte porque sí, su funcionamiento es bastante complejo. Sitios, vean cómo la mayoría tienen algo aquí que es área tegmental ventral, área tegmental ventral, área tegmental ventral, igual, y este está ligado al núcleo accumbens, que son áreas o estructuras pues muy relacionadas, ¿no? Y esto es precisamente lo que hablamos del sistema de recompensa. Si hablamos de un neurocircuito de la apetencia, bueno, el tener una adicción no es nada más el aprender o el decir, el cerebro ya detectó la cocaína y la cocaína se siente rico. El cerebro ya detectó el alcohol y sabe que con el alcohol descansa, duerme, se relaja y hasta siente euforia. No, no solo se aprende, sino que se consolidan procesos de memoria. Y eso es lo que complica mucho más esto. Cuando uno ve a una persona con adicciones, de repente está internado, anexado o como ustedes quieran llamarle, y al mes, primero llegan y no, yo no tengo nada, no pasa nada, suélteme. Al mes dicen, bueno, como que sí, a lo mejor creo que estoy mal. Voy a escuchar, voy a pensar. A los dos meses dicen, ya lo entendí, ya no me quiero drogar, ya no me vuelvo a drogar, ya sé que esto es malo para mí, ya no quiero recuperar a mi familia, quiero recuperar mi trabajo. ¿Salen? Y no tardan muchas veces, ni siquiera un día para que vuelvan a consumir. Y ellos nos dicen, carajo, pues si le dimos todo lo que se podía, le dimos el mejor antidepresivo, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, el alcohol afecta serotonina y si lo tiene bajo el antidepresivo le va a ayudar, y aparte le dimos terapia cognitivo-conductual, y aparte le dimos el modelo de AA, y aparte apoyamos a la familia, y aún así en dos días recaen. Existen huellas en diferentes estructuras del cerebro donde prácticamente queda grabado, como si fuera conciencial en piedra, la emoción, la idea, incluso la percepción física de cuando consumen la droga. Y cuando salen a la calle y pasan enfrente del dealer, o pasan, cruzan el puente donde se ponían a drogar y ven los carritos pasando, automáticamente esta memoria se abre. Imagínense todo como que es una biblioteca enorme donde tenemos un apartado muy especial que es las emociones, mis experiencias y mis placeres de la droga. Y cuando llegan a un lugar que les recuerda esto, el cerebro automáticamente se va a esta parte de la biblioteca, saca el libro y lo abre. Y llegan a experimentar como chispitas, como destellos de este placer que provocan las drogas. Y eso es lo que los lleva a tener recaídas en muchos de los casos. ¿Cómo se los quitamos? ¿Los mandamos de vida a otro país, a un país perfecto? ¿Desaparecemos los problemas, desaparecemos los dealers? Incluso hasta los comerciales. No sé si a alguien les haya tocado a ustedes ver personas con alcoholismo que de repente dicen, no doctor, pues ya iba mejor, pero de repente era sábado y había clásico Chivas América. Y me acordé que eran unas pedas con ellos y para acabarla sale en la tele y no, la cerveza que más me gusta y una vieja. Y caí totalmente, por más terapia, por más bla, bla, bla. Entonces pues hablamos de un aprendizaje condicionado, de un aprendizaje habitual y de una memoria declarativa que está ligado a estas áreas del sistema nervioso central. El aprendizaje, núcleo accumbens y amígdala. Núcleo accumbens muy, muy ligado a este sistema de recompensa o de percepción del placer. Y amígdala es una de las estructuras que está altamente ligado a las emociones. Porque no nada más consumo drogas porque se siente rico, sino hay muchas personas que consumen drogas cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están confusos, por una amígdala hiperfuncionante, una amígdala que no tiene sus emociones o que no maneja bien las emociones. El aprendizaje por núcleo acaudado, putamen, que propiamente nos llevan hacia un comportamiento automático, que es quizá en alguna jerga o en algún otro término que se usa, de la compulsión. No, doctor, es que me da la compulsión y lo hago, ¿no? La conducta. Memoria declarativa, que esto propiamente es el hipocampo. Acuérdense, como si fuera una biblioteca donde tenemos tomos específicos de mi vida como adicto. Y ya hablando de áreas cerebrales, pues ya en los estudios un poquito más específicos de imágenes y de neurotransmisores y de ciencia espacial, empezamos a encontrar estas estructuras y cómo se pintan de colores cuando hay diferentes cambios. Dentro de este curso, que a mí se me hace muy bonito, muy completo de este año, va a venir el doctor Benito Antón, van a venir algunos otros como el doctor González Olvera, que trabajan propiamente con neuroimágenes, que trabajan propiamente con cerebritos de ratas y los abren y les meten y les sacan, y nos van a hablar de toda esta ciencia tan importante, que en realidad para nosotros que somos clínicos es ciencia ficción. Nos ayuda a entender, pero al momento de aplicarla dice, uy, ¿cómo le hacemos? De cómo la anatomía del cerebro, áreas que tienen que ver con la amígdala, con la corteza prefrontal, con los receptores de dopamina, con el metabolismo del cerebro, con las diferentes áreas de las neuronas, como son axones y dendritas, el espacio intersináptico, la dopamina, están ligados a esto. Y ese es un ejemplo, es una forma en la que yo voy a tratar de explicarles las generalidades de este funcionamiento de las drogas de acuerdo a su clasificación. Estos son tres áreas o tres sistemas que están ampliamente ligados hacia el fenómeno o hacia esto denominado adicción. Primero, núcleo accumbens. En esta área de aquí vamos a visualizarlo como si fuera una pirámide. Como está pintado aquí como casi una pirámide, pues a mí se me antoja una pirámide, ¿no? Para tener una idea, una imagen más clara. En esta área, cada vez que uno tiene algo placentero, se libera de forma natural dopamina. Placentero como que, bueno, pues a mí me gusta mucho el chocolate, cuando como chocolate me siento contento, me siento bien, se libera dopamina ahí. Pues yo soy medio cachondón y cuando tengo una relación con alguien que me agrada, me siento bien, se libera dopamina. Yo soy más poético y cuando veo una puesta de sol, bla, bla, bla, se libera dopamina. Yo soy dragón y cuando voy a mi tierra, Guadalajara, aquí hay unas tortas ahogadas, me enchilo pero me siento re bien, dopamina. Cuando uno consume drogas, estas cantidades de esta sustancia de dopamina son, pero millones de veces más altas. Aquí podemos ver este ejemplo. Una comida, al momento que uno está en vacío y come, el doctor Mario se echó una torta ahogada, sintió placer porque se liberó dopamina a un proceso de 150. Pero el doctor Mario se quiere sentir más contento y alguien le dijo, pues échate una anfetamina. Al 1100% en un tiempo de una hora, ¿cómo le vamos a ganar a eso? Si esto lo pasamos a un contexto más real o más coloquial, si quieren, más de la calle, de repente uno ve personas con adicciones o está con su familia y dicen, no, doctor, es que ya no aguanto este hijo de su barra, porque ¿cómo es posible que no deje la droga si sabe que le hace daño, si ya perdió todo y si no cambia? Y uno revisa la familia y la mamá parece tractor. Todo el tiempo está trague, trague, trague, trague, trague. Es un fenómeno también muy parecido a las adicciones. Si ustedes revisan su temario, no recuerdo si es el miércoles o jueves, viene también problemas de comida, el juego patológico, estas personas que tienen adicción a apostar, y si uno va al yac o al caliente, todo eso está lleno de adictos al juego. Adictos al trabajo, también es una adicción. No, es que yo soy bien trabajador, soy un hombre exitoso, sí, pero ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo está tu vida personal? Adictos al internet. Entonces muchas veces es muy fácil uno decir, todos ustedes están mal porque son adictos. A ver, volteate a ver, compadre. ¿No será que tú también tienes una adicción a otra cosa? Y si nos ponemos a ver desde el punto de vista químico, no se compara el nivel de placer que siente alguien que tiene una adicción a comida con el que tiene una persona que tiene una adicción a anfetaminas. Es fácil criticar, pero a veces es difícil reconocer los errores de uno. Así pues, la adicción es un padecimiento crónico y con múltiples recaídas. Y se fijan, hemos hablado de algo poquito de lo que son las adicciones. Y creo que nos queda una idea de que esto es una enfermedad propiamente crónica y que el que aquel que dice, no, es que si yo le hago esto, no vuelve a consumir. Lo siento, compadre, si vives de eso te vas a arrepentir. Cuando me toca dar este tipo de charlas a personas en formación, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etcétera, que se van a dedicar a esto, casi siempre les digo de una forma honesta y en buen plan, si ustedes creen que van a curar gente en un periodo corto y esperan que van a hacer la gran diferencia en este tipo de personas a un nivel grande, pues mejor vayan a terapia. Esto es frustrante, uno se cansa. Los primeros pacientes que uno ve dice, ah, sí, qué bonito, qué interesante, dopamina, bla, bla, bla, y recaen. Y lo primero que uno piensa, no, ¿cómo va a recaer si yo soy re bueno? Otra vez, y le intente. Y ya después de un tiempo, y más cuando uno anda de mala racha, dice, híjole, de verdad, a lo mejor yo creo que soy pésimo. A lo mejor todos los años de formación no sirvieron para nada. No, que estar conscientes que esto va a ser múltiples recaídas. Los cambios neurobiológicos o propiamente del cerebro, tanto en la forma como en el funcionamiento, son la base del consumo compulsivo de la sustancia. No es que sea necio, a lo mejor alguno que otro sí, porque no todos son iguales. Pero el que repita y repita y repita como un estúpido la misma conducta de estar consumiendo, no es únicamente necesidad. Hay cambios en el cerebro de que explican esto directamente. Pérdida del control de la ingesta. Totalmente pierden esta capacidad de poder limitar sus impulsos, de poder controlar sus impulsos. Aparición de estados emocionales negativos al suspender el consumo. Doctor, mi hijo antes era una persona súper alegre. Estaba estudiando en la Ibero, tenía beca de excelencia, tenía dos novias, era jefe del equipo de básquetbol. Buenísimo. Pero desde que conoció a la mendiga coca, la piedra, ya la dejó de consumir. Tiene 4 o 6 meses sin consumir y le vale gorro todo. No le importa nada. Está como deprimido. Y no propiamente tiene que ser depresión. Clínicamente hay una diferencia entre los casos que tienen un consumo constante, repetitivo, que se incrementan las dosis, pero eso es sentido común, ¿no? Alguien que está consumiendo cada vez más veces, cada vez mayor cantidad, pues muy probablemente va a estar más fregado que alguien que consume por periodos más cortos, más aislados, sin embargo no quiere decir que no esté enfermo. Como les comentaba al inicio, la clasificación sobre los diagnósticos es muy compleja, porque hay que empezar definiendo esto. ¿Quién es y quién no es un adicto? Depende de qué. ¿Cuándo es una dependencia al alcohol y cuándo es un abuso de alcohol? ¿Según quién? Algunos han intentado. No, es que si es hombre, el hígado puede depurar una copa de alcohol en tanto tiempo. No, es que si esto, y entonces sacan tablitas, ¿no? Si eres hombre, tienes menos de 65 años y más de 18 años y no consumes más de 4 bebidas al día, pues no tienes abuso de alcohol. Ah, y no tienes que tener más de 14 a la semana. Y de repente llega una familia, el consultorio, bueno, mi papá consume alcohol pues todos los días, pero se toma una copita todos los días, pero así tiene 30 años. O, doctor, yo no soy alcohólico. Yo soy universitario y le voy a los Pumas. Y tengo beca. Bueno, de por sí pagan poquita, ya ve que ya sería así como exagerado. Pero bueno, va a tener una beca para el extranjero y tiene novia, le va muy bien y es atleta. Bueno, entonces, ¿por qué te traen para acá, compadre? No, pues es que ya van 2 choques que tuve por andar pedo. Cuando me voy de fiesta, pues se me pasan las copas, ¿no? Es una vez al mes, pero se me pasan las copas. Y una vez terminé en la cárcel porque me peleé, otra vez tuve un accidente, choqué, otra vez pasó esto. Si uno lo revisa y pone en la balanza al viejito que se toma una copita al día en su casa y se la toma porque ya tiene la costumbre, ¿no? A lo mejor es medio españolete y le gusta echarse su copita de vino tinto. A este muchacho que pareciera ser que va a ser alguien muy triunfador, pero que estos eventos ya nos están hablando que tiene un problema, ¿cuál podría ser más propiamente problemático, tanto para él como para nosotros? El hijito está en los últimos años de su vida quizá. Su consumo hasta en cierta manera el alcohol, sobre todo el vino tinto, una copa al día, le puede ayudar a que no tenga tantos problemas en hipertensión, cardiocirculatorios, etcétera. Y socialmente no tiene broncas porque se la toma para comer. Y este muchacho que parece ser tan exitoso y con un futuro prometedor, en una de esas borracheras, o se mata o mata a alguien. Y hasta nos podría tocar a nosotros. O embaraza una que otra. Entonces, desde ese punto de vista decimos, ¿quién es el enfermo? ¿El viejito o el? ¿Cuáles son los criterios? Dentro de los trastornos relacionados, trastornos son enfermedades. Las enfermedades que hay para catalogar, para diagnosticar a las personas con adicciones o adictos, tenemos lo que es abuso y dependencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con clasificación de las sustancias? Mucho, porque dependiendo de la clasificación de cómo actúan en el cerebro, podríamos hablar de dependencia o no. Un ejemplo es la marihuana. La marihuana no tiene tanta esta capacidad de tener una dependencia física. De hecho, si ustedes han visto personas que usan marihuana, dicen, no, pues yo la dejo, la neta no tengo bronca, no me pasa como el alcohólico que me tiemblan las manos, el corazón me late, me siento nervioso, no. Pero por otros mecanismos, por otros neurotransmisores, sí les llega a dar algo que se llama síndrome amotivacional, que es no quiero hacer nada, no me importa nada, no me gusta nada, están irritables, no duermen bien, cambia su conducta de apetito, y aunque no es propiamente una dependencia fisiológica o química, psicológicamente lo es, porque no funciona. La adicción tiene elementos relacionados a varias enfermedades psiquiátricas. Y por eso es que de repente está la ludopatía, que es este juego patológico o adicción al juego, la adicción al trabajo, la adicción al sexo, la adicción a internet, porque hay diferentes áreas que se comparten funcionamiento con propiamente las sustancias químicas. Una de ellas es los trastornos o enfermedades del control de los impulsos. Ejemplos que tenemos es la tricotilomanía, esto del juego, y la cleptomanía. ¿Conocen a esta mujer que está aquí? Winona Ryder. ¿Sí sabes cuáles son los problemas que tiene ella? ¿La has escuchado? Es cleptómana. Los cleptómanos son personas que tienen un impulso, tienen una necesidad de robar. Esta mujer es famosísima. Tiene un montón de películas y debe ganar un montón de dinero. No tiene necesidad de robar. Tiene cleptomanía. Una enfermedad que tiene que ver con mal manejo de los impulsos. Necesito robar, necesito robar. Y si no lo robo, experimento una sensación de tensión o de activación, de estrés, de ansiedad, nerviosismo, antes de cometer el acto. Bueno, en la realidad a lo mejor llega una tienda y dice, me siento de la chingada, pero cuando me robo algo, ¡ay, descanso! Como el alcohólico. Me siento, me tomo 2-3 copas, me relajo. Hace poquito platicaba con unos padrinos y me decían, no, doctor, fíjese qué chistoso. Una vez teníamos un viejito aquí, que teníamos una botella ahí de alcohol y quería, le dimos agua y se emborrachó. Imagínense la anticipación, las expectativas que tiene una persona, el efecto placebo, que lo vemos en los medicamentos, control de los impulsos.